quieres andar de aquí para allá buscando consuelo. Sosina y audaz, tienes que pensar que el amor fugaz no tiene remedio. Tristeza me da el solo pensar que tarde o temprano te verás llorando. No tienes razón, amor para vos, tan solo es un juego y te vives quemando. Me cuentan, chiquita, que todo lo es por un desengaño fatal y muy negro. Que nada te interesa, que para vos la vida es casi perdida. Y que el amor ha muerto. Y para el sur de Corrientes, Curuzú, Montecaseros, Libres y Santo Tomé, la tierra de Chucky. De jugar al amor después que perdiste. No tienes razón, existe el perdón, palabra divina que nunca dijiste. Tristeza me da el solo pensar que tarde o temprano te verás llorando. No tienes razón, amor para vos, tan solo es un juego y te vives quemando. Me cuentan, chiquita, que todo lo es por un desengaño fatal y muy negro. Que nada te interesa, que para vos la vida es casi perdida y que el amor ha muerto. Me cuentan, chiquita, que todo lo es por un desengaño fatal y muy negro. Que nada te interesa, que para vos la vida es casi perdida.